Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Buen día, Fernando Palumbo. Buenos días, Ángeles Valparda, si no me equivoco. Exactamente, no se equivoca, Palumbo, y estamos acá con Marcelo, prontos para escuchar este entreacto cultural. Bueno, muchas gracias, digo, realmente lo felicito por esa entereza de escucharme, al igual que a toda la audiencia del imprescindible centenario en todo el país y también en todo el mundo, hay que decirlo. Sí, señor. Nos escuchan de todas partes del mundo, por suerte, y bueno, y ustedes se sientan ahí, se atan a la silla y tienen que bancar las cosas que dice este humilde crítico cinematográfico y teatral. Y ya llegaron mensajes desde hace rato. Sí, yo sé. Por ejemplo, de Raúl. De Raúl, perfecto. Se lo mandó Ángeles, justamente, nada más y nada menos, el líder de la mañana en centenario, la líder. Un mensaje de señor Raúl. No puedo contestarle hoy sobre la franchising de Disney en relación a los superhéroes, pero lo dejo para otro momento porque, bueno, tendría que ver en algo con el tema que voy a desarrollar al comienzo y me voy a poner un poquito más filosófico, socioteórico, socioestético en torno al cine, pero hoy no lo puedo desarrollar, está lamentablemente, bien. Ese tema que es muy importante. Gracias, Raúl. Tengo que decir que a raíz de un largo encuentro o simposio cinematográfico de la semana próxima pasada, realizado en el centro de Punta del Este, en Maldonado, en la capital turística de nuestro país, en una especie de gran kermés heroica para en la defensa del cine de autor, cine independiente, algo que cada día es más dificultoso de realizar, al igual que pequeños festivales, pequeños en cuanto a infraestructura, pero grandes en cuanto a la capacidad de contenidos, me he puesto a reflexionar sobre el cine y me he dado cuenta que algo que es obvio, sobre todo además, teniendo la suerte de ver una película que el amigo Emiliano Penelas me mandó en exclusivo vía internet, llamada Continuará. La traducción sería en inglés To Be Continued, para cuando la traduzca al sajón. Un film que cuestiona el cambio de formato del cine, del analógico al cine digital, y cómo esto ha modificado la percepción de las películas, la duración. Y yo la semana pasada, ustedes saben que me asombró una vez más el hecho de que al ver cine con tanta gente en una sala, uno queda con una especie de claustrofobia cinematográfica, porque ya no estamos acostumbrados, salvo un sábado de noche, si es que uno sale un sábado de noche, o un domingo en la vermut, como se decía en otros tiempos, no estamos acostumbrados a ver películas con otras personas. Y remontándonos a la historia del cine, como lo hace Penelas en Continuará, por ejemplo, a los Méliès, a los Lumière, el cine siempre fue, es y creo que será, un acontecimiento colectivo, que es un poco lo que el teatro siempre ha querido robarle como calidad o fenómeno cinematográfico a la pantalla grande. En realidad también el cine es algo comunitario, porque es muy importante ver películas con otro, ver las reacciones, ver cuando la gente se ríe, cuando la gente se levanta y se va, lo que dicen a la salida, y todo esto en realidad gratifica, pero además nutre muchísimo a aquellos periodistas que somos, que estamos dedicados al mundo del espectáculo. Esto lo estás diciendo como periodista dedicado al mundo del espectáculo, sí. Pero también como psicólogo, creo que también cabe el comentario, ¿no? También como psicólogo, por cierto, sí, porque es fundamental la psicología de masas, y ya que me tocaste ese tema, te diré que en el Cine del Mar 2024 se llevó premio al mejor documental, la película Ali versus Ali, una película iraní del 2023, dirigida por Ali Reza Rufu Garam, se dirá así el apellido en iraní o no, ahí va, es Rufu Garam. Esta película nosotros la habíamos dicho como una favorita absoluta, y este film en particular tiene dos grandes vertientes, el del señor Ali Reza Rufu Garam. Por un lado, el interés hacia aquellos que le gusta el boxeo, el boxeo, digamos, deportivo, el boxeo profesional, sin las maldades de las mafias que rodean al boxeo, que de alguna manera acá lo trata. y aquellos que admiraron, en mi caso, la figura del gran Cassius Clay, más conocido como Muhammad Ali. Eso por un lado, pero por otro lado, este documental que hemos recomendado, y esta es la tercera vez que hablamos de él, porque Arideza nos escucha, así que le mandamos un saludo de paso, ¿por qué no? Tiene todo el tema de justamente de lo que pasa en la mente de los sujetos cuando vemos películas y cómo nos atamos a determinados figuras o ídolos o figuras que se transforman en ídolos y que en el fondo no sabemos absolutamente nada de ellos y vamos tras ellos, nos ponemos sus camisetas, en fin, sus diferentes tacitas y cosas que te venden para la promoción de ese sujeto cuando en realidad poco o nada sabemos de estos personajes fantásticos de la pantalla, sean de Disney o sean de una empresa de menor potencia industrial. Y este documental hace alusión justamente al cine como un fenómeno comunitario, entre otras tantas cosas más, pero desde el lugar subjetivo de la mente humana o de la conocida, según José Blecher, el área 1 de la manifestación comportamental psicológica. Entonces, ahí me di cuenta que el cine es, va a ser y será siempre un fenómeno comunitario y eso lo enriquece. Y uno se pregunta, ¿eso que hace la mayor parte de la gente, me incluyo, porque no soy un ser excepcional para nada, cuando nos encerramos en plataformas o en el famoso tubo a mirar esas películas, estamos realmente viendo cine? Bueno, estamos viendo películas, algunas tienen buen cine, pero ¿estamos realmente asistiendo a lo que nosotros sentimos que era el cine o estamos metiéndonos en otra dimensión del fenómeno de la imagen en movimiento que al ser digital no va a durar esas copias más de 10 años? Otro de los grandes problemas que va a enfrentar este mundo del celuloide, puesto que las cinematecas no van a tener mayor interés, puesto que las películas hoy por hoy no van a tener la duración que sí tienen los archivos fílmicos de todo el mundo, donde, bueno, tenemos películas en Uruguay, allá de 1920, 25, etcétera, etcétera, que nos enriquece, puesto que nos vemos en la pantalla reflejados. Yendo nuevamente a Cine del Mar, hay que decir, y ojalá la audiencia la pueda ver, que ganó una película llamada Ocarina proveniente de Kosovo, país que evidente, es lo más probable que nunca visite, dirigida por Alban Sogiani. Este film cuenta todo el tema de lo que son las estrictas leyes migratorias dentro de la Europa actual, cómo esto genera problemáticas muy diversas en una familia que va a tener que tomar decisiones drásticas para cambiar de un país a otro, van a revivir pasiones y conflictos que están dormidos y otros que se van a descubrir, delatando una historia dramáticamente muy lograda sin tener esos desenlaces elementales fáciles que tiene el famoso mainstream. El mejor director también fue para este señor, Sogiani, por la película Ocarina, por el desarrollo de la cámara fotográfica, locaciones intimistas al servicio de un drama contemporáneo que no siempre se muestra en la industria turística europea, se llevó el premio a la mejor dirección, con lo cual la película Ocarina, sin título, Ocarina hace alusión a un objeto, a un personaje de esta película, una flauta que toca y que se transforma en un personaje, digamos, central, inanimado pero importante, en un jurado que estuvo integrado por quien habla, por la gran artista plástica que es Fabiola Gatti, directora de cine cortometrajista, y por la destacadísima catedrática en psicología, ya que estamos con la psicología, Orieta Sinache Maestro. El mejor guión, atención, las mujeres uruguayas que nos escuchan, atención Ángeles, es para un film llamado Reflejos en una habitación, título original español del año 2023, dirigido por Ceres Machado, un apellido más bien brasileño, más que portugués, más que español. Es una película para todas las edades, muestra una intimidad dramática que tiene que ver con la sexualidad humana y el relacionamiento de ella en relación justamente a, bueno, si la sexualidad es únicamente lo coital o también se remonta a la ternura, al erotismo, al cariño, etcétera. Un film muy bien planteado que parece por momentos extractado de una obra de teatro, aunque la dirección de un hombre, Ceres Machado, permite que nosotros podamos ver cine en muchas secuencias, no baja la intensidad de las acciones que ocurren en esas cuatro paredes durante los 70 y poco minutos que la película está teniendo de filmación. Se lo llevó muy bien el premio a guión y pienso que podría haberse llevado algunos otros premios más también. De hecho, la actriz de Reflejos en una habitación, Adriana Osores, es una actriz española de una importantísima carrera, ya veterana, por cierto, en el mundo del teatro, la televisión y el cine, y bueno, y realmente, realmente es una participación estupenda que hace, al igual que el actor, un muchacho joven, que hace de prostituto, ¿verdad?, para intentar sobrevivir en la España actual, donde no todo el mundo tiene el nivel del primerísimo mundo, que nos, valga la redundancia, que nos quiere vender a los latinoamericanos. Hay una mención especial para este actor, hay que decirlo, se llama Alejandro Vergara, el actor de Reflejos en una habitación, que logra estar a la altura de esta otra veterana actriz que yo acabo de nombrar, llamada Adriana Osores. Hay más premios en la competencia, por ejemplo, más premios y mucha sorpresa. Por ejemplo, El hombre de Roma es una película que la quiero destacar, puesto que se está estrenando en Montevideo, la última película de Marco Bellocchio, que tiene como eje central el tema de la religión y de las religiones. Acá El hombre de Roma tiene ese tema como eje. Es una película nórdica, viene de los Países Bajos del año 2022, dirigida por Jaap van Heusden. Marcelo, si tienes alguna acotación para hacerme, tú que dominas varios idiomas, puedes decirme. No, no, yo aprendo contigo, te escucho atentamente. Bien, yo hablo muchos idiomas, ¿sabes? No, no sabía. Titular, mira qué bueno. Es bueno, pero hablar varios idiomas. Te ayuda. El Países Bajos no lo domino todavía. El hombre de Roma tiene que ver con el tema de un sacerdote que no va en busca de hacer un exorcismo. Tema que se ha trillado ya demasiado, me parece. Está todavía El exorcista, una versión muy pobre con la presencia de un actor importante, El hombre de Gladiator, la película de Ridley Scott. Pero El hombre de Roma tiene que ver con un sacerdote que va en busca de una virgen que llora e intenta investigar el misterio, la profundidad religiosa de este fenómeno, también psicosocial, de gente que ve a la Virgen llorar, pero no encuentra nada allí, pero se encuentra con otros dramas que tienen que ver con el autismo, que tienen que ver con trasfondos psicológicos muy importantes. Es un título de interés. La actuación femenina es sobresaliente en esta película. Y ahora pasemos a la parte de documentales. Yo destacaba recién Ali versus Ali, un título, ojalá lo puedan encontrar en las plataformas o en YouTube, ojalá se estrene en Montevideo. Y en la competencia documental ganó No soy yo, esta película de Tomer Heyman. Es un relato muy conmovedor, muy fuerte, ¿no?, de un joven con Asperger, el síndrome de Asperger, que algunos lo emparenta con el síndrome autista, pero no lo es, y todo el tema de los familiares. Es una relación que se entabla de un niño adoptado en un país de Oriente, y que es un niño de origen guatemalteco, y entonces en un determinado momento de su vida este niño decide querer ver a la familia biológica original, y lo trasladan de un país rico del Oriente Medio, Asia, Guatemala, y bueno, ahí se encuentra con lo que su raza, su raza biológica es, con el estado actual de sus familiares en la Guatemala actual, por cierto, campesinos trabajadores que viven de la changa diaria, un padre abandónico, una madre con muchos hijos de varios hombres, en fin, perspectiva muy similar a la que viven muchos países de Sudamérica, y él llega a pensar, este muchacho, pues una especie de autobiografía que hace esta adolescente que le gusta el cine, que quiere dedicarse a hacer cine, que tal vez el síndrome de Asperger que él tiene sea producto de esta transmutación cultural que ha tenido que vivir de una parte del mundo, de una parte del globo, diría yo, a otra parte del globo, para ser no creado, sino criado con los niveles socioeconómicos que todos deberíamos tener. En la mejor competencia latinoamericana, es importante destacar que nuevamente vuelve a ganar una película argentina. Y hay que tener, en este caso, un digamos, un momento muy especial, puesto que el cine argentino está sufriendo una embestida por parte del gobierno argentino, el gobierno de, encabezado por el presidente Milei, muy, muy duro. Todo el aparato industrial que Argentina había logrado, catapultándose, como lo hemos enfatizado, como una de las mejores, si no tal vez la mejor industria del cine latino, o por lo menos caribeño y sudamericano, hoy por hoy lo está perdiendo. Con lo cual, de aquí a algo así como 2 años, no vamos a tener películas argentinas para ver. No olvidemos que hacer un film demora entre 2 a 3 años, si es que la cosa va rápido. Argentina está sufriendo problemas gravísimos. Esto es insólito, puesto que el presupuesto del INCA, Instituto Nacional de Cine y el Audiovisual, tema que vamos a hablar un poquito más en otros entreactos, posiblemente, es ínfimo, ínfimo, completamente ínfimo en relación a lo que gasta un país tan poderoso y un Estado tan grande como es el Estado argentino. No, aún así, con una cifra que va de los 6, 7 millones de dólares y no alcanza los 14 millones de dólares, permanentemente el gobierno está recortando el dinero para películas, para escuelas de cine, para festivales cinematográficos famosos, como el de Mar del Plata, que siempre se da en noviembre. Y acá ganó la película En la cabeza de papá, de Walter Teichblum. Lo hizo otro jurado que no lo integraba. Se trata de una ingeniosa comedia dramática que apuesta a un cine de género enriquecedor, donde la relación padre-hijo se potencia, sobre todo, diría yo, a través de una supuesta herencia o que van a poder cobrar, pero el padre sufre de una repentina ACV que le genera que una demencia senil. El tema de las demencias ha estado presente en todo el festival, no porque esté yo presente ahí, sino porque en los cortometrajes, por ejemplo, hay varios films que hacen alusión también al tema de la demencia. Y bueno, Walter Teichblum, de cual ya hemos visto varias obras de él, por ejemplo, una muy buena, La resistencia de la especie, que no es una comedia, pero sí lo es, un título llamado Taiwán Shalom o Shalom Taiwán. Se ha especializado mucho en el tema comedias y acá logra un título sencillo, de corta duración, con estupendas actuaciones en torno a lo que las personas valen, si valen por los afectos o valen por lo que tienen para darnos monetariamente. Lindo desarrollo, buen desenlace, se pasa un buen momento cinematográfico y nos llevamos, además de esta sorpresa de la cabeza de papi, nos llevamos mucha alegría al ver un gran nivel en cortometrajes. Ustedes saben que el cortometraje, como vengo diciendo desde hace años en Centenario, es un género que nadie le apuesta. Si fuera la ruleta, nadie se la juega demasiado, puesto que no hay mucho lugar para verlo, ni en cines en comunidad, que es el cine real, en la sala, ni menos también en plataformas. Aunque en plataformas por ahí tenemos la suerte de engancharlo. Y ganó un cortometraje latinoamericano llamado Cuando la vida muere, brasileña, del 2023, dirigido por Viviana Amodio, una persona que tuvimos el gusto de conocer, otra de las ventajas de estos festivales, que uno puede conocer a las personas, a los directores, productores, y conversar por qué la película salió de esa manera y no de otra. Es el caso, por ejemplo, de haber charlado mucho con Teichblum y ahora con Vivi Amodio, que hizo un film, Cuando la vida mueve, ambientado en San Pablo, la San Pablo actual, donde la gente parece que está un poquito encarcelada por el famoso cemento. De hecho, el protagonista vive en un apartamento monoambiente, como esos que se venden en nuestro país a 90 mil dólares, pero totalmente enrejado. Y bueno, y lo que vemos es más bien una especie de lucubración fantasiosa del sujeto, no sabemos si producto de una demencia precoz o tal vez de un trastorno de tipo psicótico o producto de sustancias psicoactivas. Lo cierto es que el film genera todo una falsedad que al final cambia rápidamente y tiene un final, por cierto, bastante dramático. Buen título, Cuando la vida muere, si lo pueden bichar, no dejen de hacerlo. Y también en materia de cortometrajes voy a destacar uno que me encantó, dirigido por Rafael Nieto, que tuvo mejor mención a mejor guión. llamado Obra de Arte. Es un título que me gustaría desarrollar en la temática en otro día, puesto que habla de las chantadas, que son hoy por hoy las instalaciones artísticas que los museos de todo el mundo nos quieren vender como arte. Este film es una joyita hermenéutica para descifrar realmente lo que es el arte y lo que es literalmente basura que tiene que ser barrido y tirado a algún tacho si es que la intendencia o las intendencias lo tienen a mano. Voy a hablar de ese título en otro momento. Me encantó, si lo pueden ver, de Rafael Nieto, Obra de Arte. Y en Uruguay ganó la película Imborrable, mejor cortometraje uruguayo, dirigido por Victoria Herrera. Es un lindo entretenimiento de una persona que está empezando a hacer cine sin una escuela detrás. Y por supuesto la película Los Adioses, que nosotros habíamos mencionado, dirigida por Oscar Vidal, obtuvo el título a mejor largometraje latinoamericano. Un abrazo a Oscar, a la familia y a todo su equipo de producción. Tenemos varios títulos de él para poder mirar y luego en algún momento comentaremos más la obra de este director que armó a pulmón una empresa cinematográfica en la ciudad de Colonia, en el Sacramento, y poniendo plata de su bolsillo. Ya tiene, a mi entender, 4 largometrajes producidos, lo cual es todo un logro. Y luego de escuchar dos segundos de acorde musical, vamos a ver qué se estrenó en Montevideo, si a los conductores de Mañana de Radio así les apetece. Bien. Casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Te seguimos escuchando, Fernando. Gracias, amigos. Tenemos pocos minutos. Vamos al grano directamente a recomendaciones, después de haber vivido unos días. Y una pregunta que hay de la audiencia. Hay preguntas. Bueno, mira, si van a jugarse a cine de calidad, tenemos La Conversión, una película de Marco Pelocchio, estreno del día de ayer. Se llevó los premios Argento del cine italiano como la mejor película italiana del 2023. Es un punto importante a recomendar. Diría yo que es una película italianísima, con todo el tema del Papa inserto dentro de Italia. Es un drama histórico ambientado ya por 1858. Bellocchio tiene una larga tradición como director, así que es una apuesta, diría yo, que segura. También es muy segura la apuesta de la película La Inocencia. Es un drama, ahora sí, también digo, directamente y netamente japonés, pero universalizable, dirigido por uno de los grandes directores actuales llamado Hirokazu Koreeda. Ya lo ha demostrado y lo sigue demostrando en La Inocencia, posiblemente uno de los grandes títulos de la temporada 2024. Más adelante vamos a ampliar sobre esta película. Y para aquellos que quieran divertirse y a los que les gustan las chicas, es en mi caso, ven a Scarlett Johansson, siempre tan hermosa, y a los que les gustan los chicos, no, en mi caso, ven a Channing Tatum luciendo músculos, ven La Otra Cara de la Luna. Es un film que intenta mofarse, reírse de las fake news, de la información falsa que circula muchas veces por las redes y por los medios, en este caso particular en torno a que el Apolo 11 jamás ha llegado a la Luna. Y bueno, es una comedia romántica en torno a dos personajes que tienen que ver con la industria aeroespacial de aquel momento tan fermental. 20 de julio estamos, me parece, hoy, ¿no? No, estamos en 19 de julio. 19. Bueno, mañana se conmemora fecha donde muchos uruguayos pasamos la madrugada mirando en la televisión de 20 pulgadas en blanco y negro el descenso de Neil Armstrong en la Luna, algo que se sabe que fue así. Hasta los mismos rusos en la competencia espacial lo han reconocido y premiado a Neil Armstrong por su valor y su entereza científica. Y sé que tenemos preguntas de los oyentes, pero antes de ir a alguna de ellas, tengo que destacar también como película muy importante que está llegando a Montevideo. Es un film de origen de la República Dominicana. Es para niños, para nosotros, básicamente, Marcelo y Martín. Se llama, El Capitán Avispa. tiene que ver con temas de orden ecológico, las abejitas, las avispas, para qué sirven. Es un título, en fin, completamente diferente. Está muy bien hecho. Los dibujos animados, está dirigido por Jean Gabriel Guerra, que es, me parece, el hijo de Juan Luis Guerra, ¿se acuerdan? De que sí, cantaba la canción romántica, caribeña, guau. La película, realmente, 88 minutos, está muy divertida, es para una platea infantil, menores de 10 años, mayores de 5 o 6, la van a poder disfrutar muy, pero muy bien. Es un título, digamos, por lo menos diferente a estos dibujitos animados cosificados que vemos diariamente. Sí, alguna consulta o participación de la audiencia. No quiero que el mono relojero se enoje después de las 11:30. ¿Esta última? ¿Escuchaste la pregunta? Negativa, porque no tengo un buen retorno por el satélite, por las nubes que tiene el satélite. ¿Cómo se llamaba la película esta de que estabas hablando con respecto a Juan Luis Guerra? ¿Es Capitán Avispa? El Capitán Avispa, para niños, piensen que es una película de guerra y nada por el estilo. Es el Capitán Avispa y sus amiguitos que intentan salvar una vez más causas perdidas, que tienen que ver justamente con el tema de la relación de las abejas y las avispas con el medio ambiente. Es un héroe de Avispatópolis y del reino de la miel. Y bueno, venir bien para reflexionar y conversar con los chicos la importancia que tienen las abejas para el medio ambiente y lo importante que es consumir miel para mantener unas buenas defensas en nuestro cuerpo. ¿Alguna otra pregunta tenemos? Sí, Héctor del Buceo pregunta con relación a la película Batman de Tim Burton. Dice él, ¿se deja ver o es una pérdida de tiempo? No, el Batman, las películas de Tim Burton casi todas se dejan mucho, pero mucho ver, Es un estupendo director, le da su toque al Batman y después dejó de dirigir otras secuencias o secuelas de Batman, que ha tenido a esta altura partido, yo diría que decenas de directores, porque hasta han habido en la época del cine en blanco y negro, algo así como telefilms que se veían en cine, de la época, hablamos de las cachilas. De las cachiras, ¿se acuerdan que existieron las cachiras? Claro, ¿no? Sí. Bueno, había un Batman en cachiras que peleaba contra enemigos siniestros, inmortales, que le lavaban la mente a la gente. O sea que Batman ha tenido muchas versiones, pero Tim Burton es realmente un director muy bueno. Y antes de irme, les quiero recomendar, no demasiado, porque me parece que es una película edulcorada, El Último Escape, con Michael Caine y la legendaria Glenda Jackson, dos estupendos actores, en un film que a mi entender es propaganda bélica. Una vez más, la historieta de los héroes del día D y los jubilados que van a verse en aquellas playas heroicas donde el ejército, digamos, norteamericano, inglés y francés descendió para liberar Europa. En fin, un título demasiado visto desde el punto de vista de los contenidos, pero lo salvan estos dos legendarios dinosaurios de la actuación, como son Kane y Glenda Jackson, que muchos la deben recordar en un film de Ken Russell llamado Mujeres Apasionadas. Si no lo vieron, véanlo. Y si van a ver ahora El Último Escape, van a ver cómo el tiempo pasa para todos, también para las estrellas. Un fuerte abrazo, no quiero molestar, a menos que haya alguna consulta de ustedes o de la audiencia. Yendo de las telas de la para esperarlos el próximo viernes en este interacto cultural. Hasta la semana que viene, chau. Gracias. Hasta la semana entrante, amigos, y mucha suerte. Casualidades me llevaron a nacer.